Bien, estamos ya en este espacio de diálogo. Justo les estaba mencionando en el inicio del programa que tendremos un diálogo junto a los representantes del colectivo Z, ¿no? En este caso ya me acompaña Leonardo Ramos. Él es integrante del colectivo Z y también es coordinador de la sala Espacio Vacío. Y estamos también en compañía de la bailarina Jimena Marván. Ella nos visita desde México, pertenece al colectivo visual de Movimiento Espiral México. Bienvenidos, ¿no? Vamos a hablar sobre el trabajo que se está desarrollando en este mes, en este lugar denominado Sala Espacio Vacío, y en especial la participación que tiene el colectivo visual de Movimiento Espiral, ¿no? Arrancamos con Leonardo, nos reiteramos, ¿qué es lo que tenemos en el Espacio Vacío? Bien, este mes es un mes bastante activo a nivel de clases y presentaciones. Creo que es el primer mes donde tenemos todos los fines de semana funciones. Entonces, a ese nivel estamos bastante atareados con el trabajo, pero contentos porque el trabajo en Espacio Vacío está generando una multiplicidad de efectos, digamos, dentro del público, dentro de la gente de danza aquí en Quito, y una relación muy particular con y muy muy muy rica, muy querida con los grupos de México que están viniendo a colaborar con nosotros en este proyecto, ¿no? Tanto a nivel de formación de bailarines o actores como a nivel de sus presentaciones en Espacio Vacío. Y bueno, acá tenemos la participación de dos colectivos, ¿no? Como les reiteramos, Jimena Marván pertenece al colectivo visual de Movimiento Espiral y también está Danza Joven de Sinaloa, ¿no? Sobre tu colectivo, ¿es la primera vez que están acá en Ecuador? Sí, es la primera vez que venimos a Ecuador. ¿Qué es lo que tienen preparado ustedes en agenda para participar aquí en la Sala Espacio Vacío? Estuvimos dando talleres a partir del miércoles de esta semana, en la mañana, miércoles, jueves y viernes, un taller de danza contemporánea, enseñando un poco el trabajo de entrenamiento que tiene el colectivo en México, uh-huh. Y en las tardes, de 3 a 5, un taller de concientización corporal para gente que quiera conocer su cuerpo. Este taller termina el sábado, mañana, y hoy en la noche y mañana tenemos funciones en Espacio Vacío a las 8 de la noche. ¿A las 8 de la noche son solo hoy y mañana las funciones? Sí. ¿Qué es lo que nos presentan? Venimos con tres solos que muestran un poco la gama de trabajo que hace Colectivo Espiral en México. Los tres son de danza contemporánea, son de temáticas muy diferentes. El primero se llama Materia Discordante, es un trabajo mucho más abstracto. El segundo se llama Eva sin Luna, es una coreografía que surgió a partir de la problemática del cáncer de mama en las mujeres. Uh-huh. Y el tercero se llama Marteria y es un solo que hace un poco un retrato sobre cómo es el trabajo del bailarín en escena. En total, el grupo del Movimiento Espiral está conformado, o los que vinieron acá, ¿cuántos? Venimos cuatro a Ecuador, uh-huh. Es el coreógrafo que es ecuatoriano, que es Fausto Gijón, y tres bailarinas de danza contemporánea las tres, pero el colectivo Espiral y de Movimientos se conforma por varios artistas de diferentes ramas, trabajamos con colaboraciones, y somos, dependiendo el proyecto, dependiendo de lo que se necesite, el número de artistas que trabajamos en conjunto. ¿Y fue con el director, el ASO, para llegar acá a Ecuador? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Ya lo tenían planificado para venir acá al país? Nos invitaron a un festival que es la primera semana de agosto, uh-huh. Que se llama Cielo Abierto, me parece. Y de ahí se empezaron a hacer diálogos con grupos, colectivos. Nos interesaba trabajar mucho con colectivos en Ecuador, ver cómo es la movida de danza contemporánea en el país. Y a partir de ahí surgió la relación y venimos, vamos a estar un mes en Ecuador. Es decir, el tema fuerte de ustedes fue para el Festival de Agosto, pero adelantaron su viaje para compartir estas experiencias con el colectivo Z. Exactamente. Ah, perfecto. Por tu parte, Leonardo, coméntanos las otras participaciones de los otros grupos que van a estar en este mes, ¿no? Ya, la semana que viene se presenta este grupo de Sinaloa, que se llama Danza Joven. Uh-huh. Y la última semana está el grupo El Mito, también de México. Son los dos colectivos mexicanos que van a trabajar en Espacio Vacío durante este mes. ¿A partir de las 20 horas son estas funciones? Todas las funciones sí son a las 20 horas. 20 horas. Bien, ahí el costo por esto es de... El costo cuesta $7 entrada general, ¿no? Y para tercera edad, niños, personas con capacidades especiales es $5. $5, muy bien. Tenemos esta invitación, además de eso también tenemos los talleres y clases permanentes que están a lo largo de este mes, ¿no? ¿Qué tal si nos das, nos informas más sobre los talleres y las clases permanentes que tienen? Verás, las clases todas las mañanas, esta semana ya terminó hoy, lo estuvo dando el colectivo visual de Movimiento Espiral de México. La semana que viene la clase, toda la semana la da Danza Joven de Sinaloa. La siguiente semana lo da una bailarina ecuatoriana, ex integrante y fundadora del colectivo Z, que ahora baila en Retazos de Cuba, en Cuba, y que va a estar este mes aquí y nos va a dar durante esa semana clases, se llama Andrea Takuri. Y la última semana nos da clase el colectivo El Mito de México. El Mito de México. Sí. ¿Es la primera vez que tienen esta relación con grupos de México? Sí, es la primera vez que estamos, estos últimos meses hemos tenido esa relación permanente con colectivos de México a partir del proyecto Taxi, que la última vez que conversamos te comentaba, ¿no? Proyecto Taxi es un proyecto de producción dirigido por un bailarín ecuatoriano, Javier Pérez, que estudió y se radicó muchos años en México y que ahora está trabajando aquí en Ecuador. Entonces ese proyecto reúne a muchos colectivos de danza mexicanos y él les produce su venida acá al Ecuador para que trabajen a nivel de talleres, a nivel de clases, a nivel de funciones, haciendo un intercambio con bailarines ecuatorianos que en algún momento irán a México también a intercambiar también su trabajo, ¿no? Pero la mayoría de los grupos mexicanos que han venido acá ha sido a través del proyecto Taxi. Con eso volvemos a Jimena. Este proyecto, el que sostiene el proyecto son el Estado. ¿El Estado mexicano? No, somos un grupo independiente. Independiente, ya. Uh-huh. ¿Y ahí cómo hacen la autogestión para darse los viajes, los viáticos, no sé ahí? Los boletos de avión para venir a Ecuador nos los auspició el Ministerio de Cultura de Ecuador. Ya. En México trabajamos a partir de funciones, de clases, y es un proyecto autogestivo. Pero ahorita nuestra estancia en Ecuador, bueno, fue, damos talleres, damos funciones y gracias a eso podemos estar en Ecuador. Perfecto. Bueno, entonces ahí quedamos con esta invitación abierta. Seguro que el público tiene que darse cita. Son $7 por las presentaciones, ¿no? ¿El costo por las clases que tendríamos de cada semana en la mañana son? Verás, el costo es mensual. O sea, todos los bailarines, todos los estudiantes, sean bailarines, sean actores, que asisten a las clases mensuales, pagan por el mes, independiente de los maestros que tengan. O sea, pueden un mes tener, por ejemplo, digamos, esta pagamos por un mes, pero esta semana ya nos perdimos del grupo Espiral. ¿Eso se pasaría a una semana después de agosto, sería así? Tenemos dos modalidades. O sea, o tú pagas la mensualidad por las 20 clases que tenga el mes, o 22 o 25 clases, que te resulta cómodo porque el costo es $40, o si no tienes posibilidades de tomar todo el mes, pagas por clase, y cada clase te cuesta $5. Ah, muy bien. Perfecto, con esta información nosotros le hacemos la cordial invitación. Teníamos contactos, ¿no? Había una página de Facebook donde la gente se puede contactar, ver el calendario, saber dónde, qué actividades tienen y qué personajes van a estar en este espacio denominado Espacio Vacío. Espacio Vacío. Que me deja con la curiosidad que ya no es vacío. Sí, esa es la riqueza, ¿no? De que este espacio vacío está constantemente lleno de actividad, lleno de movimiento, lleno de danza, lleno de la energía de la gente, y es la riqueza de este espacio, ¿no? Porque es lo que lo llena, o sea, más que infraestructura o tener la última tecnología como algunos de los teatros que tienen en este país, uh-huh. sea lo que lo llene es la energía de la gente, ¿no? Las ganas y la creatividad de la gente. En cuanto a movimiento, el colectivo Movimiento Espiral, después de agosto termina y se regresa a México. Sí, regresamos el 10 de agosto a México a continuar con nuestras actividades allá. Generalmente, ¿ya qué es lo que desarrollan ustedes? Damos talleres, bueno, clases de danza contemporánea uh-huh. a bailarines profesionales. Hay un grupo, hay grupos también para personas con discapacidad intelectual. Cada uno de los miembros del colectivo se enfoca en cierto tipo de actividades y tenemos funciones. Algunas veces son mensuales, tenemos temporadas, intentamos tener temporadas fijas, aunque sea un fin de semana al mes. Y prácticamente eso es lo que hace el colectivo. Un poco para que nosotros nos hagamos una idea, ¿cómo está el movimiento de la danza, todo tipo de, bueno, de la danza contemporánea y clásica allá en México? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Existen muchos grupos de danza independiente en México, muchos colectivos, muchas compañías. Algunas tienen apoyo del Estado, otras, como nosotros, trabajamos autogestivamente. Nosotros buscamos nuestras clases, buscamos nuestras funciones para ir sosteniendo, sí, para ir sosteniendo el proyecto. La movida en danza contemporánea es muy importante, hay muchos bailarines, hay muy buena técnica, hay una necesidad de investigación de movimiento muy importante. Y también de colaboración con otro tipo de artistas y otro tipo de ramas artísticas. Cuando se habla, por ejemplo, de danza ecuatoriana, ¿y hay algunos referentes en México que saquen la cara por Ecuador, digamos? Cada vez más. Hasta hace un año más o menos, no se escuchaba mucho de danza ecuatoriana en México. A partir del año pasado ha habido mucho nombre de la danza ecuatoriana. Hace poco fue la Compañía Nacional a presentar una obra en unos teatros en México. Hay muchos bailarines ecuatorianos viviendo en México, que estudiaron en México, y entonces la relación México-Ecuador en el último año ha sido muy importante. Bien, bueno, en realidad vale la pena conocer eso, ¿no? Nosotros, por el tiempo, no sé si nos queda algunos temas al aire. ¿Me recuerdas, Leonardo, o estamos...? Una invitación, el colectivo Z en este momento está dando una pequeña temporada en la Asociación Humboldt. Ya, ajá. Vamos a estar hasta el 25 de julio con la obra Orquesta de Cámara. Las funciones son jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes a las 8 de la noche y el sábado a las 6 de la tarde. Eso, sobre el costo para acceder a esta presentación. El costo ahí en Asociación Humboldt es de $10 la entrada general y estudiantes $7. $7. Desde el 25 de julio hasta... Hasta el 25. Hasta el 25, ahorita estamos... Sí, empezamos ayer 9 y terminamos el 25 de julio. Están trabajando por todos lados de... Sí, este mes nos cayeron las cosas una tras otra intempestivamente, nos ha tocado multiplicarnos y casi trabajar las 24 horas del día porque no teníamos previsto hacer una temporada paralelamente a las actividades a espacio vacío, pero surgió esta solicitud de la Humboldt, se había hecho hace un año. Ah, ya. Entonces fue... Tenían esperando ustedes. Sí, fue así como de improviso y nos ha tocado apretarles el acelerador al máximo. Pero bueno, en tal caso, la gente, ustedes multiplican la oferta cultural para que en este mismo viernes no lleguen temprano a la casa o vayan al cine o las actividades que generalmente se hacen, ¿no? Sino abrir la brecha y tener otras posibilidades. Va a haber las presentaciones, hoy mismo les reitero, ¿no? Hoy tenemos a las... este 10 y 11 está el colectivo visual de Movimiento Espiral. Esto va a ser en el espacio vacío a partir de las 20 horas, ¿no? La dirección tenemos en la Ulpiano Páez y Patria, edificio SPAE, primer piso. El costo de esto es de $7. Con esta invitación nosotros cerramos esta parte de la entrevista. Tengo entendido que también más adelante nos acompañan otros actores culturales y les deseamos el mejor de los éxitos tanto a Leonardo Ramos del colectivo Z como a Jimena Marván del colectivo Movimiento Espiral de México. Gracias por acompañarnos, nos vamos con música y después me parece que ya se vienen los mensajes de Radio Casa de la Cultura. Muy bien. Préstame tu peine y peíname el alma. Desenredame fuera de este mundo. Dime que no estoy soñándote. Enséñame de qué estamos hechos, que quiero brincar planetas hasta ver un vacío, que quiero irme a vivir, pero que sea contigo. Siento amar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el CD Mi Campiña del artista Manuel Gómez Ávila. Vals, boleros, joropos, foxincaicos y albazos. Son 14 canciones con letra y música inéditas. Miércoles 15 de julio a las 19 horas. Aula Benjamín Carrión. Le esperamos. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada del Estado de Palestina en Ecuador, presenta la segunda muestra de cine palestino por la paz. Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. La muestra incluye películas de destacados directores: Elia Suleiman, Hernán Sin, Nuri Kedar, Miguel Littin, quienes han plasmado en sus dramas ficciones y documentales del conflicto palestino-israelí. Funciones 17 y 19 horas 30. Sala Alfredo Pareja, Díez Canseco. Entrada libre. Del origen al aborigen, un stand-up comedy para reír hasta las lágrimas. Es tiempo de reír con Juan Carlos Terán. De viernes a domingo en el Teatro Prometeo. Adquiere ya tus boletos en Ticket Show, Musicalísimo CCI, El Recreo, El Bosque, Escala Shopping y Almacén Ricky. Un aporte de esta emisora. Que estos días se nos haga más evidente a todos la cercanía del sol que nace de lo alto, y que seamos reflejos de su luz y de su amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Máscara. En Tradición Musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Seguimos en este viernes, viernes de fiesta e información, ¿no? Yo les reitero, vayan esta noche a partir de las 20 horas de este 10 y 11 de julio, hoy y mañana, ¿no? El colectivo visual de Movimiento Espiral se presenta a las 20 horas en la Ulpiano Páez y Patria Edificio Spa de primer piso. Costo general $7, así que no se olviden de apoyar este trabajo cultural que se genera en la capital de los ecuatorianos. Vamos a abrir nuestro espacio de las noticias musicales y vamos a comentarles sobre qué sucede. Miren, sucede que ni la famosa cantante Selena ni muerta deja de descansar en paz, ¿no? El padre de Selena Quintanilla, Abraham Gómez, ha amenazado con demandar a un fanático de la fallecida cantante por usar indebidamente su imagen en una página web. El portal esmas.com reportó que Quintanilla quiere cerrar el sitio Selena Fanáticos Online, el cual está a cargo de Jane Cristian Moya. Según las declaraciones de Moya, el papá de la reina del Tex-Mex le prohibió utilizar las imágenes del artista y está dispuesto a presentar una demanda en contra de los derechos de autor. Me envió unos documentos donde me amenaza por violar su propiedad artística al usar la imagen de Selena. Él me está enviando una gran cantidad de correos electrónicos donde señala que no puedo usar su imagen, fotos, nada. Así lo dio a entender este administrador de la página, el señor Moya, ¿no? Abraham Quintanilla, por su parte, ha indicado que su molestia era porque Moya subió a la red un par de canciones alteradas de la cantante, lo cual viola los derechos de autor. Detalla que también ha publicado conciertos enteros de la cantante, los cuales son propiedad de su casa productora, Q Productions. Ese ha sido el argumento de parte y parte, tanto de Abraham Quintanilla, padre de la extinta cantante de tecnocumbia Selena, y también las declaraciones de Jane Cristian Moya, quien administra la página Selena Fanáticos Online. Así que bueno, eso es lo que sucede en el caso de la música. Ni muerta descansa en paz Selena. Vamos a continuar con más música en esta tarde para distraernos, ¿no? Vamos a escuchar al grupo Sendero. Les invito a escuchar esta propuesta que nos trae la producción nacional. Oh, Y regresamos acá a Tradición Musical, ahora sí, para contarles sobre este espacio que les habíamos dicho en anteriores ediciones que le extenderíamos. Un espacio para hablarles sobre los rincones del país, para que en estas vacaciones ustedes puedan visitar, conocer su cultura, conocer su gastronomía, sus campos verdes, su naturaleza, ¿no? Y hoy no nos vamos a ir muy lejos de aquí de la capital. Nos vamos a ir aproximadamente a unos 90 minutos de Quito, porque nos vamos a dirigir al noroccidente de Quito, ¿no? Aquí mismo, en la propia provincia, vamos a irnos a esos lugares de bosques nublosos, con un ambiente más cálido, más húmedo, ¿no? Nos vamos a ir al noroccidente. ¿Cómo hacemos para irnos al noroccidente? Bueno, es sencillo, ¿no? Hay dos rutas, una más larga que otra, una con una calzada mejor que la otra. La primera es la autopista Manuel Córdoba Galarza. Podemos coger esa autopista que está al norte de Quito, en la que nos dirige a la mitad del mundo. Una vez que lleguemos al monumento de la mitad del mundo, cogemos del redondel, tomamos la vía Calacalí, la Independencia, hasta llegar a Nanegalito. Ahí, desde Quito hasta Nanegalito, nos habremos tomado cerca de unos 90 minutos. También está la otra opción, irnos a Nanegalito, pero por la vía Anono. ¿Cómo se hace? Llegamos a la calle Machala, esto igual al norte de la urbe. Cogemos esta avenida, la calle Machala, y empezamos a subir. Vamos la Mena del Hierro y seguimos subiendo por las montañas, nos perdemos, llegamos a Nono, y ahí existe un rótulo que indica la ciclorruta, y ya llegando al poblado también hay dos caminos, ¿no? Uno que dice Nanegalito y otro que sale a Calacalí. Nosotros nos queremos ir al noroccidente, ¿no? Así que vamos a tomar Nanegalito. ¿Qué hay en Nanegalito? Les cuento rápidamente. Hay muchas cosas, pero aquí tenemos una lista de unos 9 lugares para visitar en Nanegalito. Hay la Reserva Ecológica Yanacocha, hay la Cascada Huagrapamba, también está la Cascada Gallito de la Peña, la Reserva El Pauma, el Río Alambí, Centro Arqueológico de Tulipe, también está la Cascada La Piragua, la Comunidad Las Tolas y la Cascada Arcoíris. En realidad este es un lugar que, aparte de su exuberancia natural, por sus recursos hídricos, sus árboles, sus floras, también está la parte cultural, ¿no? El Centro Arqueológico de Tulipe es uno de los lugares que se dice fue la cuna de la civilización de los yumbos, así que tenemos estos espacios. Nosotros nos vamos a ir con música, y luego estaremos contándoles sobre dos espacios específicos del noroccidente para que ustedes puedan visitar en estas vacaciones. Tus labios rojos, la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. En esta tarde enferma, de cansancio y de lluvia, y siempre cuando mueran, crepúsculos de olvido. Y la gran nostalgia, el sol que se ha dormido, en el sedar fragante de tu melena rubia. Labios rojos, la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. En esta tarde enferma, de cansancio y de lluvia, y siempre cuando mueran, crepúsculos de olvido, y le haré mi nostalgia. El sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Seguimos platicándoles sobre la riqueza que tiene nuestro país para que ustedes visiten con sus hijos, con su familia este fin de semana, estas vacaciones que tal vez ustedes ya se tomen en el mes de agosto, aprovechando que los niños también están de vacaciones, ¿no? Les invito a que se vayan al noroccidente. Están las parroquias Nanegalito, Nanegal, Nono, Gualea y Pacto. Ahí hay algunas cosas, ¿no? Su clima cálido, húmedo, lluvioso y a la vez caliente produce una gran variedad de plantas como la guayaba, la canela, el laurel, el pambil y la deliciosa caña, de la cual se destila el aguardiente muy conocido, ¿no? Y también se elabora la panela. Ahora les voy a hablar sobre dos. Hace un momento les mencionamos 9 lugares para visitar, pero por el tiempo les vamos a entregar información de 2 lugares que creemos son lugares importantes que, si es que van al noroccidente, no pueden pasar por alto, ¿no? Tenemos el Centro Arqueológico Tulipe. Esto, imagínense, están en Nanegalito, tienen que llegar al lugar conocido como la Armenia, y ahí se toma la vía que conduce a Pacto hasta el sector de Tulipe. Existe señalización, así que hay que ir con toda la seguridad de que van a llegar a este lugar. Este es un centro arqueológico, ¿no? Uno de los centros arqueológicos más importantes de la región, pues en las investigaciones realizadas en el lugar se han podido encontrar restos de cerámica de estilo de la cultura Cotocoyá y también de la nación Yumba. Sin duda es un lugar ideal para buscar los orígenes de nuestra identidad cultural y comprender hacia dónde deberíamos dirigirnos, ¿no? Tenemos que visitarlo. Este es un espacio muy importante. Se comenta que hay unas piscinas. Este es un museo, un centro arqueológico, ¿no? Hay vestigios de las poblaciones que habitaron estos lugares. También tenemos la cascada Gallito de la Peña. Regresamos a Nanegalito, ¿no? Si seguimos la vía a la Independencia hasta la conocida Ye, que conduce a Pacto, se toma la vía a la derecha y se continúa por la vía asfaltada hasta el puente del río Chirapi, al lado izquierdo de la vía. Se toma el sendero río arriba aproximadamente 15 minutos hasta llegar a la famosa cascada. Al trasladarse, bueno, hasta que empezamos a llegar a la famosa cascada, ¿no? A partir de ahí, siguiendo por el margen derecho del río, a cada paso, por el zigzagueante y difícil, un poco difícil sendero, van a empezar ya a observar las aguas que empiezan a moverse con mayor agitación, ¿no? También hay espacios con profundidad en el río que son ideales para practicar la natación. Después, si queremos en realidad llegar a la cascada Gallito de la Peña, seguimos caminando cuesta arriba y empezamos a divisar ya esta cascada. Con una caída de agua de no más de 5 metros y que forma una poza de igual diámetro, ¿no? Y ahí podemos pasarla con nuestra familia, pasar un buen momento a acumular estos lindos recuerdos que seguro que los vamos a recordar muy gratamente, ¿no? Algunas personas también pueden dirigirse cruzando de la cascada río arriba y buscar los famosos petroglifos. Estas son formas singulares talladas sobre piedra para fines aún no

Claro que sí, esta es nuestra tierra linda, el Ecuador, ¿no? Con sus montañas, sus mujeres, sus problemas, por supuesto. Claro que Ecuador tiene sus problemas, pero también se abren las oportunidades para salir de los problemas, ¿no? El país atraviesa, es evidente que el país atraviesa por buenos y malos momentos, ¿no? Lo importante es que siempre seamos conscientes del estado del país y de ahí ser propositivos, ¿no? Proponer espacios para poder salir de los problemas, estar conscientes del estado del país, siempre nos ayudan, ¿no? Y nosotros como ecuatorianos, por supuesto, podemos remediar cualquier problema del país desde nuestros distintos espacios, desde nuestras distintas funciones en la sociedad. Nosotros acá como periodistas incentivamos un buen comportamiento, una ayuda mutua. Ustedes de allá en casa también, seguro como los padres que son, también deben incentivar a sus hijos con la inculcación de valores, de responsabilidades, de respeto a la diversidad, ¿no? Así que hay que tomar mucha precaución con esto, ¿no? Somos un país muy diverso, pero no por eso quiere decir que seamos desunidos, seamos diferentes, sino que somos diversos, pero nos damos la mano y en diversidad construimos una unidad, ¿no? Nosotros también les aconsejamos, estamos en viernes, es costumbre aquí en la capital salir a hacer alguna actividad cultural, actividad deportiva, pero siempre es bueno mantener la comunicación con nuestros familiares, decirles dónde estamos, con quiénes estamos, a qué hora llegamos también. Tal vez pueda parecer un poco tedioso, pero seguro que ellos les agradecerán, ¿no? Imagínense ustedes como padres, como hermanos, no tener noticia de alguien durante unas 2-3 horas, seguramente la angustia les va a apoderar, ¿no? Así que, marcado en eso, nosotros les incentivamos a que siempre mantengan un contacto cercano con sus familiares, ¿no? Tal y como lo dijo el Papa Francisco, ¿no? Que la principal ayuda es la familia, el principal motor de uno es la familia, ¿no? Hay tipo de familias sanguíneas y hay otro tipo de familias que uno los va acumulando en la vida, ¿no? De esas familias que uno no comparte la sangre, pero también se la siente como familia. Y la principal familia de todos es la familia ecuatoriana, todos los ecuatorianos. Nosotros vamos a hacer una memoria de esa familia ecuatoriana a través del segmento Episodios. Acá recordamos a los hermanos y hermanas ecuatorianas que hicieron historia en nuestro país un 10 de julio. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de julio. El 10 de julio de 1927 fallece a la edad de 24 años en Riobamba la poeta Luz Elisa Borja, la Alondra de Chimborazo. Después de su muerte, su hermano Luis Alberto publicó 2 libros. Cofre Romántico y La Bella Durmiente. Siendo este último donde se encuentra Quiero Llorar, letra de Lamparilla. Son las lágrimas del jugo misterioso. El 10 de julio de 1993 muere en México, Distrito Federal, el actor guionista ecuatoriano Jorge Fegán. Actuó en las películas Juan Charrasqueado y Gabino Barrera, su verdadera historia. Rojo Amanecer, Pedro Infante Vive, entre otros. Participó en las telenovelas Cuna de Lobos en el año de 1986, Sendas de Gloria 1987. Jorge Fegán es autor del libro Añoranzas de un Pequeño. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y así es que llegamos al final de la programación. Que ves, se ha pasado rápidamente el tiempo. Bueno, en fin, nosotros les hacemos la cordial invitación. La próxima semana seguiremos con más de tradición musical de lunes, martes y viernes de 15 a 16 horas. Agradecemos a Andrés Viracocha en la cabina máster y acá en la conducción Darío Males se despide, deseándoles que tengan un hermoso viernes y un feliz fin de semana. Nos vemos. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.